Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM, Radio Crash. Y ya tenemos al otro lado del hilo telefónico Ángel de la Calle, director de la Semana Negra. Buenas tardes, Ángel. Hola, buenas tardes, Pilar. Bueno, que te encuentras en estos momentos en Madrid. Bueno, haznos, no queremos ocuparte mucho tiempo. Haznos así un breve, Pues un breve es que paseillo por la programación de este año. La verdad es que es muy complejo, un breve paseillo, no sé si, será lo más adecuado. Yo creo que 10 días de paseo es la única forma de ver el conjunto. Por supuesto. Pero bueno, si hay que seleccionar, pues sí, dependiendo de los gustos de cada cual, yo creo que puede encontrar cosas muy, muy interesantes. Es probablemente una de las Semanas Negras con más intereses y más diferentes que nos podemos encontrar, porque, por poner ejemplos, pues van desde escritores muy mediáticos y con muchísimos públicos jóvenes como Blue Jeans o como Javier Castillo o como el fenómeno mediático de César Brandon, el poeta, hasta escritores de fusto y prestigio y carrera dilatada como Alicia Jiménez Bartlett o Juan Madrid o José Luis Muñoz, ¿no?, por decir algunos de los ya clásicos, ¿no? Y por otro lado, pues escritores jóvenes o con una carrera todavía a la mitad de la carrera, o jóvenes directamente recién llegados como Antonio Mercero, por ejemplo, o gente eso, como José Carlos Somoza, uno de nuestros más interesantes autores que va a estar con nosotros también y es uno de los escritores que para mí más interesantes de las que tiene una de las novelas El origen del mal más interesantes de este año. Y a la vez que eso, pues van a estar escritores de enorme prestigio como el francés Bernard Minier, que es el tipo que más vende en suspense en Francia, o Simon Scarrow, el inglés, que lo conocimos como novelista histórico, uno de los grandes novelistas históricos británicos, y que de repente se ha pasado al espionaje y viene a presentar su novela, como Fabio Stasi, el italiano que hizo El último baile de Charlotte, que se nos pasó desapercibida a todos en 2014 y lo recuperamos aquí. Y te puedes encontrar eso, que es, digamos, dentro del apartado literario para todos los públicos y diferentes, y a la vez te puedes encontrar una mesa redonda recordando que llevamos 40 años de Constitución del 78, en la que, entre otros, va a estar Javier Pérez Royo, ¿no?, uno de los constitucionalistas españoles más importantes. Y a la vez que eso, pues vas a estar nuestra colaboración con la Vicerrectoría de Extensión Universitaria de la Universidad de Oviedo, en que vamos a tener a un grupo importante de profesores y profesoras hablando de temas muy diferentes, pero de una forma muy divulgativa, empezando por la profesora de la Universidad de Buenos Aires, Ana Longoni, la mujer que más sabe de arte contemporáneo latinoamericano, que en estos momentos es la directora de actividades públicas del Museo Reina Sofía, y que va a dar una charla sobre Óscar Massota, el gran teórico del psicoanálisis, del arte de mil cosas en la Argentina de los 60 y que vino a morir en el exilio en Barcelona en los 70, ¿no? Y en medio de eso, pues una gran fiesta, como siempre, conciertos de grupos verdaderamente míticos españoles como la Orquesta Mondragón, que hace 30 años estaba actuando el día 10 de julio en Gijón y que el 11 de julio de este año va a actuar en Gijón otra vez, en la Semana Negra. La diferencia es que esta vez los conciertos, como todos en la Semana Negra, son gratuitos y aquella vez había que pagar en la Plaza de Toros. Pero va a estar Asfalto, que es otro de los grupos míticos, va a haber mucha música, como siempre, va a haber posibilidad de debate, va a haber cómic, como siempre, vamos a tener una actividad importantísima, que es la exposición de autoras, hablando de la subjetividad femenina en el cómic, con el estupendo catálogo que recoge la exposición y el primer ensayo que se escribe sobre el tema en España con el título de Derrumbando Estereotipos, de Mari Carmen Vila, que lo vamos a regalar en la mesa redonda con todas ellas: Ana Peña, Antonia Santaolalla, Laura Pérez Bernetti, Laura Fernández, Marika Vila, y vamos a regalar en esa mesa redonda el catálogo que va a ser objeto sin duda de estudio y que lo están pidiendo de todas las universidades y centros de la mujer de media Europa. Es decir, va a haber, como siempre, y en medio de todo ello, pues la fantástica exposición de En Tierra de Hombres sobre las mineras, a cargo de Rubén Vega y de Alex Zapico. Y en medio de todo ello, como siempre, ¿no?, va a haber pues restaurantes, bares, terrazas, música continuadamente, algunas proyecciones, en fin. Muy complicado de hablar de todo ello, debates que son verdaderamente importantes ahora mismo, como el de libertad, sí, de expresión en tiempos de posverdad, con uno de los raperos que están esperando que el Supremo o los mande a la cárcel o los exonere, o con Tito Montero, que tiene un documental hacia los premios que no lo acaban de estrenar, o Ernesto Mayo, el escritor argentino que sabe bien lo que es la censura y vamos a hablar de ello, o una mesa que viene en medio, ¿no? Estamos en medio del Campeonato Mundial de Fútbol, pues vamos a hablar de fútbol y literatura, ¿vale? Fútbol y literatura, saber perder, con argentinos, italianos y españoles. Lo hicimos antes de que supiéramos, bueno, los italianos ya estaba claro que habían perdido porque no llegaron, pero los argentinos y españoles aún no sabíamos lo que era perder. Y está bien porque todos los autores que van a participar en esa mesa son novelistas y a la vez escriben de fútbol. El caso de Horacio Convertini, el novelista argentino que es también uno de los directores de Olé, que es el ASO, el Marca argentino. Va a estar también en esa mesa redonda Miguel Barrero, que escribe, aparte del gran novelista asturiano, escribe sobre el Sporting, crónicas de fútbol en la prensa asturiana. Va a estar pues Carlos Zanón, que aparte del gran novelista español de Serie Negra, escribe columnas sobre el Barça en el periódico de Cataluña. En fin, una serie de autores que sin duda van a poder enfrentar dos actividades del siglo XXI complejas, la literatura y el fútbol. Y así un largo etcétera que es muy complicado de resumir. Por supuesto, la Semana Negra es mucho más, ¿no? Con ese espacio de la carpa del encuentro, de a quemar ropa y tantos espacios, ¿no? ¿Estáis preparados ya para salir mañana en el tren negro, no? Que llegará aquí a la estación de Gijón a las 5. Sí, a las 5:21. Y recuperamos otro clásico, que son las manifestaciones a la llegada del tren. No contra la Semana Negra, sino al revés, porque la Semana Negra les da visibilidad, ¿no? Están los trabajadores de Burger King y los vecinos de La Camocha. Y estarán para recibirnos junto a la charanga El Ventolín y todos los gijoneses que quieran, y asturianos y gente que esté por aquí que quiera venir a recibir a los escritores. Y como siempre, primero saldremos de aquí con las actividades que suceden siempre en la estación de Chamartín, con periodistas, escritores, medios que vienen a hacer fotos, a hacer entrevistas de primera o última hora y bueno, a generar esta actividad gijonesa para todo el mundo, que es la Semana Negra, sí. Y en estos momentos pues estamos recibiendo escritores que están llegando a Madrid. Por supuesto, allí estaremos en la estación esperando. ¿Qué te iba a decir? Que bueno, también los encuentros poéticos, ¿no? Sí, la poesía también es muy importante, sí, en la Semana Negra. Yo creo que vamos a tener... Sí, dime. Sí, que vamos a tener dos grandes veladas poéticas, un gran recuerdo y un montón de actividades poéticas diferentes, ¿no? Hay varias carpas que no dependen de la Semana Negra, solo tres dependen de la Semana Negra, pero otras que también van a tener poetas más cercanos. Pero el primer sábado, el sábado 7, pasado mañana, a las 12 de la noche, uh-huh. Luis García Montero, José Luis Piquero, Suan Bello y Rocío Acebal van a abrir la gran velada poética de este sábado. El siguiente sábado vamos a tener la velada poética que dirigen Carlos Salen y Escándar Aljet, con Trashumante, con más poetas que ellos. La poesía joven, que ha logrado introducirse en las redes, en los Twitter, en todas partes, y está generando un público amplísimo. Y vamos a hacer un recuerdo el jueves a Ángel González, porque hace 10 años que murió. Sí. El año pasado hicimos un homenaje, porque eran los últimos. Había estado 10 años en la Semana Negra, sí. Murió en el febrero siguiente. Luego 10 años ya. ¿Cómo pasa el tiempo? Vamos a hacer un homenaje con su viuda, un recuerdo realmente con su viuda, y todos aquellos que quieran leer su poema preferido de Ángel González van a poder hacerlo. Varias personas destacadas harán el suyo. Yo también quiero hacer el mío, leer el mío. Y luego va a haber, pues van a estar clásicos, Fome Poética y otros, la Asociación de Escritores Asturianos, que también hará un espectáculo poético-musical el domingo 15 en la Carpa del Encuentro. La poesía ronda mucho, circula mucho y es lo divertido, ¿no? Con un encuentro tan popular, tan masivo, sea capaz de concentrar tantísima gente haciendo algo que en literatura parece muy exclusivo y muy elitista. Nosotros somos capaces de convertirlo en muy popular. Efectivamente, totalmente. Bueno, estamos deseando ya, ¿eh? Expectantes. con esos 10 días, ¿no?, que se nos avecina de la Semana Negra, tan sumamente interesante. Sin olvidarnos también, pues, toda la venta de libros, ¿no? Todas esas carpas. Sí, la y Feria demás. Del Libro. Es la Feria del Libro más grande de Asturias. Sí. Y bueno, mucha gente que se compra los libros para el año en la Semana Negra porque está escuchando las presentaciones, y cuando les convencen los debates, cuando les convencen los autores, los escritores, se compran el libro y a veces te cuentan, este ya me lo leeré yo en noviembre o por ahí, pero sí, ahora sí, quiero sí. tenerlo y quiero tenerlo firmado, ¿no? Es uno de los atractivos. Y la concentración de libros al final, lo que pretendemos con toda esta enorme fiesta que montamos es la promoción de la lectura. Con lo cual, como esto lo estamos consiguiendo, cuando es algo tan difícil, como es evidente que la Semana Negra lo consigue, pues nos pone muy contentos y bueno, estar rodeados de libros siempre está bien. Y además nosotros, como te decía, regalaremos la revista N21, la revista que es la heredera de Madrid, que vienen los responsables a regalarla a Gijón el próximo sábado. En el sábado siguiente regalaremos una publicación que nos ha dejado los derechos Eduardo Risso, el gran ilustrador y dibujante argentino que estará con nosotros y nos ha dejado para que regalemos en Art Edition uno de sus relatos más importantes, un asesino en desuelto de Parque Chas, en fin, y vamos a hacer remates de libros, vamos a vender durante momentos concretos en las carpas de la organización, momentos muy muy puntuales, vamos a vender por 10 euros 100 euros de libros. Ajá. Lo que llamaremos remate de libros, siguiendo una tradición que inauguramos con la tómbola de la Semana Negra de Libros y luego con la famosa LOM, ajá. Que era cuando libros de oportunidad móvil, que iban pasando en una cinta transportadora y si lo cogías y pujabas te lo podías llevar y si no, no. Ahora vamos a hacer el remate de libros, en algunos momentos muy concretos, interesante. Esa oportunidad. Ajá. Oye, que bueno, que este año se presentó el Rufo, que ha sido Rufa. Se presentó Rufa, ¿no? Sí, no es la primera vez, ya había habido una Rufa anterior, pero esta es más potente, porque aquella era en Forespan, era otro producto diferente, pero esta es en Roca Dura. Sí. Entonces es una Rufa mucho más potente, no tiene bolsito, la otra estaba con su bolsito y su sombrero, esta es mucho más hecha para adelante. Y la verdad es que es muy bonita. Va a ser una suerte a todos aquellos que puedan conseguirla. Bueno, pues no sé si tienes para terminar. Bueno, gracias por todo esto que nos has contado. Si tienes algo más que añadir. No, invitar a todo el mundo a que se pase por allí. Es un festival gratuito, porque pensamos que la cultura es un derecho, no es un bien, es un derecho y todo el mundo tiene derecho a ella, como la sanidad o la educación. Otros piensan que es un bien y entonces tienen derecho a ella los que puedan pagársela. Nosotros, evidentemente, te presentamos a los autores y te presentamos la oportunidad de ver exposiciones, charlas, debates, música gratis, pero el que quiera comprarse un disco, llevarse un libro o tomarse un bocadillo, eso se lo paga cada uno. Pero la oportunidad de estar ahí en medio es de todos. Pero, y este es un festival democrático y abierto a todo el mundo y que trata de promocionar la lectura y cree que la reflexión y la diversión van juntas. Y la lectura promueve diversión y reflexión. Y estas dos cosas promueven ciudadanos críticos, que es lo que la Semana Negra trata de potenciar y formar. Totalmente. Y que esos 10 días de la Semana Negra nos brindan, nos ponen la cultura al bueno, a la mano, ¿no? A pie de calle. A pie de calle, eso. Y bueno, es muy, muy interesante y hay que vivirla intensamente la Semana Negra. Bueno, pues nada, feliz viaje mañana. Sí. ¿Y a qué hora salís? Pues saldremos a las 12 menos 10 y llegaremos ahí a las 5 y 20 de la tarde. Ajá. Bueno, pues nada. Estáis ya todos invitados. Nos vemos, por supuesto, por supuesto. Y hay que acudir a la Semana Negra. Bueno, no hace falta tampoco decir que hay que acudir porque todo el mundo acude siempre. O sea que eso está garantizado. Sí, muchas gracias, Pilar. No. Ahí nos vemos. Y mil gracias a ti. Saludos. Hasta luego. Gracias. Bueno, y eso era todo lo que nos contaba y nos hablaba de la Semana Negra Ángel de la Calle, que podíamos seguir hablando con él mucho tiempo, pero y seguir hablando de la Semana Negra, pero tiene el tiempo, bueno, pues está bastante ocupado, pero continuaremos hablando con él a lo largo de esos 10 días. Y ya sabéis, desde mañana arranca la Semana Negra con ese, bueno, arrancan de Madrid y llegarán aquí a la estación de Gijón a las 17:20 de la tarde y, bueno, a las 5:20 de la tarde, queremos decir. Y todos allí, a la estación, con esa amenizará la charanga Ventolín, como no podía ser menos. Y bueno, nos va a inundar durante 10 días la semana de mucho que ver, que escuchar, que oír, en qué participar. Y por supuesto, une lo que decía Ángel, une cultura y por supuesto fiesta, que todo es cultura. Y seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash.